Hola a todos y bienvenidos a Mi Modo de Vida. Mi nombre es Margot Tomé y este programa está pensado para aquellas personas que quieren cambiar sus hábitos y hacer una vida saludable. Mejorar así tu forma física, la forma en que te ves, cómo te sientes. Y de verdad, te lo aseguro, los cambios de hábito no son tan complicados, yo he podido hacerlo y te harán sentir mucho mejor. Empezamos con el programa de hoy en el que el título de la entrada del blog son ideas para hacer ejercicio gratis en casa y todos los días. ¿Quieres hacer ejercicio gratis a diario? Hoy os voy a contar una de las muchas formas para hacer ejercicio gratis diariamente, sin que te cueste un duro. No tienes excusa. Con esta idea que te voy a dar, no puedes escaquearte de moverte un poco y ponerte en forma. Podrás hacer el ejercicio que quieras, cuando quieras y lo que quieras, y además gratis. Yo uso este método frecuentemente. Hay vídeos en YouTube estupendos para hacer ejercicio gratis. ¿Lo habías mirado ya alguna vez? Si es así y no te gustó, vuelvo a intentarlo. De verdad que es fenomenal. Yo los uso frecuentemente, me resultan divertidos ya que los adapto según las ganas que tenga de hacer ejercicio. Adapto la sesión deportiva a lo que me apetece ese día. Las ventajas y desventajas de los vídeos de YouTube para hacer ejercicio frente a unas clases dirigidas en el gimnasio. Ventajas. Hay una variedad infinita. Puedes elegir una clase de zumba, una clase de body pump, puedes hacer yoga, pilates, puedes hacer spinning, puedes elegir lo que te apetezca, que muchas veces en el gimnasio pues estás adaptado, tienes que adaptarte a unos horarios o incluso que puede que la clase esté llena y te tengas que ir a otra clase que no te apetecía nada. Dos, busca según duración. Dependiendo del tiempo que quieras dedicar a hacer ejercicio, así que puedes buscar un vídeo que si tienes media hora, pues sea de media hora o 20 minutos. Después tú ya te puedes dedicar a estirar o hacer un poquito más de lo que sea. 3. Selecciona un profesor o youtuber que te caiga bien y que te guste cómo da la clase. Claro, porque a veces vas al gimnasio y el profesor que te toca pues no te gusta nada, te resulta aburrida su clase de zumba o no te gusta cómo enseña los ejercicios. Tú aquí en YouTube irás conociendo poco a poco a los profesores, a los youtubers que dan la clase y según eso ya elegirás el que más te gusta y el que te gusta cómo hace los ejercicios o los que a ti te resultan más cómodos y te van mejor. 4. Piensa la parte del cuerpo que quieres trabajar. Antes de buscar, tienes que pensar si vas a hacer tren superior, tren inferior o si vas a hacer full body, como dicen, que es todo el cuerpo, una rutina para trabajar todos los músculos. Tienes que pensar antes lo que vas a hacer y a partir de ahí ya vas filtrando lo que necesites. 5. Eliges la intensidad de los ejercicios que vas a realizar. Ya que si te pone HIIT intenso, está claro que esa clase va a ser muy intensa. Si tú ese día tienes más bien ganas de relajarte un poco, de estirar, pues te buscarás una clase de yoga y no un HIIT intenso. 6. No pierdes tiempo en el desplazamiento hasta el gimnasio. Los vídeos de YouTube los puedes hacer en donde estés. Imagínate que tú tienes tu gimnasio preparado en casa y está muy chulo. Lo que pasa es que te vas de viaje, pero tú el ordenador, el teléfono o lo que sea, te lo llevas contigo y si estás en un hotel, pues podrás hacer igual tu ejercicio diario, aunque no sea pues a lo mejor una clase tan larga, sí que puedes seleccionar pues hacer 15-20 minutos. 7. La mayoría son gratis. Es cierto que también tienes unas webs que están especializadas en clases dirigidas online. Y además, estas están muy bien planificadas, tienen mucha oferta de clases y además las tienes todas localizadas en esa web. Es más fácil de encontrar o de ponerte enseguida a hacer ejercicio sin tener que estar buscando en YouTube. Pero estas tienen un coste porque al final estas son una membership site. Tú pagas al mes pues 15 euros, 20 euros o lo que sea y tú tienes unas clases disponibles todo el tiempo que tú quieras. ¿Tú quieres hacer 10 horas de ejercicio? Ahí tienes las clases. ¿Que tú solo haces 3 días a la semana, una hora? Pues ahí tienes las clases. Tú pagas lo mismo y ellos te ofertan pues una clase que va a estar organizada, bien estructurada, que vas a tener muchas posibilidades. Lo único que cuando llevas mucho tiempo en esa web haciendo ejercicios así, posiblemente también te pase lo mismo que en un gimnasio. Acabarás aburriéndote del profesor, acabarás aburriéndote de ver la misma clase. Entonces, siempre te va a salir más barata que un gimnasio, una web de estas en la que te suscribes para hacer ejercicio semanalmente o mensualmente, pero también es cierto que las clases se van a repetir porque son clases grabadas. En YouTube esto no pasa. En YouTube tú tienes un sinfín de vídeos y eliges el que te apetezca, y aunque ese vídeo vuelve a estar ahí, no lo vuelves a coger y ya está. 8. Puedes seleccionar el material que quieres utilizar. Mancuernas, bandas elásticas o hacer ejercicio solo con tu peso, lo que se llama calistenia. Puedes hacer el ejercicio que a ti te apetezca buscando el aparato que quieres utilizar. En YouTube lo vas a encontrar de todo. Yo he encontrado clases de body pump, he encontrado clases de pesas que se ponen en las piernas para hacer glúteo, hay de todo, de verdad. 9. Podrás seguir haciendo ejercicio aunque te vayas de vacaciones. Puedes ver los vídeos de YouTube en el móvil, en la playa. Eso depende ya de la conexión que tengas, pero en general tú el móvil te lo llevas a todas partes y te llevas tu gimnasio a cualquier sitio. Yo me meto siempre en la maleta unas zapatillas de deporte, una camiseta y un pantalón corto. Y aunque lo tengas que lavar por la noche, si vas a un sitio de calor, normalmente seca. Bien, ahora vamos a ver las desventajas de hacer ejercicio en casa gratis. 1. Necesitas más fuerza de voluntad para ponerte a hacer ejercicio en casa que si vas a un gimnasio. Eso es cierto, si estás tú sola, de repente estás viendo una película y dices, ¡ay, es la hora de hacer ejercicio! ¡Uf, qué pereza! No lo hago. Pues eso, tienes que vencer esa pereza y ponerte a hacerlo si te has marcado una hora para empezar a hacerlo. 2. No interactúas socialmente con nadie. A veces ir al gimnasio es divertido porque te encuentras con gente y compartís experiencias deportivas y habláis de si os apetece hacer la clase o no, o si estuvo bien la clase del otro día, o las canciones que más os gustan. Bueno, siempre encuentras a gente y si eres un poco sociable normalmente haces una pequeña amistad, no digo un amigo de toda la vida, pero bueno, incluso a veces después se puede ir a tomar algo después del gimnasio. 3. Si no eres disciplinado, corres el riesgo de no hacer el ejercicio completo o no acabar la clase seleccionada. Aguanta la clase que elijas. Si has decidido elegir una clase, aguántala, porque es muy fácil decir, ahora estoy sola, no me ve nadie, va, a mí ya me llegó, me quedo aquí. 15 repeticiones, una porra, yo hago 10. Pues no, no hagas eso. Haz los ejercicios que te dice el profesor y aguanta como si estuvieses con 40 personas mirándote. 4. Corres el riesgo de que te molesten tus familiares que andan por casa. Y si hay niños, para hacer ejercicio es más complicado, de verdad. Porque normalmente te vienen a interrumpir y bueno, a mí eso me fastidia mucho. Normalmente me hago la sorda y como que no los escucho. Les digo, ahí está tu padre o te atiendo después. 5. Puede sonar el teléfono, que tiene una fácil solución. No lo cojas. Yo no cojo el teléfono si estoy haciendo ejercicio. 6. Puede que llamen a la puerta. Pues que abra otro. Porque hay más gente en casa y si no hay más gente en casa, tú si estuvieses en el gimnasio tampoco estarías en casa y no podrías abrir la puerta. Así que tampoco abras la puerta. 7. Puede que pierdas un poco de tiempo seleccionando y eligiendo los vídeos que quieres hacer. Planifica con tiempo las sesiones y hazte listas de reproducción para que cuando te pongas a hacer ejercicio puedas hacerlo todo seguido y sin interrupciones. Y además así te va a dar menos pereza. Yo no me dedico a grabar vídeos de gimnasia. ¡Oh! Ojalá tuviese tiempo para hacer vídeos de mi rutina de ejercicios. Me encanta hacer ejercicio y me encanta grabar vídeos. Pero no, la verdad es que no tengo tiempo y eso supone mucho tiempo para editar, para grabar. Bueno, un horror. Pero bueno, el ejercicio lo practico y decidí compartir esta información porque me resulta muy interesante este método gratis de hacer deporte. Puedes ver también algunos trucos para empezar a hacer ejercicio en otra entrada de mi blog. Búscala en spanishparaextranjeros.com. Si queréis saber las páginas que yo utilizo para hacer deporte y la gimnasia que hago yo en casa, podéis comentar en mi blog spanishparaextranjeros.com o enviarme un correo electrónico a ladyspanish@spanishparaextranjeros.com. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo programa. Os espero a todos y me podéis dejar también comentarios de cómo ha ido vuestra sesión de gimnasia con los vídeos de YouTube. ¡Hasta luego!